sin saber que mi amor no te importaba, sin saber que me engañaba. Yo te di todo de mí. Es mejor olvidar, ya no quiero verte más, ni sufrir ni llorar. El amor no es así, tú sabrás. Sin saber que mi amor no te importaba, sin saber.